presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. ¡Miren! ¡Allá en el cielo! ¡Es un ave! No, no es un ave, es un bombardero. ¡No! ¡Es Super Conejo! Más rápido que una bala. Más potente que una locomotora. Capaz de tropezar con el edificio más alto. Bugs Bunny, el Super Conejo, el conejo del futuro. ¿Qué de nuevo, viejo? ¿Qué causó la extraordinaria transformación de una tímida criatura de los bosques al superdinámico conejo del mañana? Regresemos en el tiempo y vayamos al laboratorio de cierto científico famoso, el profesor Orate. Coma en Jones. Conejo experimental, Conejus idiotus americanus. ¿Qué cocinas, viejo? Cocino, como tan acertadamente lo dices, mi más grande experimento. Una supervitaminada, saborizada, aromatizada, aumentada y modernamente diseñada super zanahoria. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer con ella, Ciro? Como si no supiera. Es para ti, mi querida y esponjada criatura del bosque. No tenías que haberte molestado, Edison. Ahora eres un super, super conejo. ¿Te refieres a que saltaré los edificios más altos, etcétera, etcétera? ¡Exacto! Me parece grandioso. Un momento, Calvillo. Colita Esponja de Smith acaba con todos los conejos. Este parece ser un trabajo para Super Conejo. Disculpen, disfraz equivocado. ¡Tarará! ¡Super Zanahorias! ¡Hasta luego, Pasteur! Hola, viejo. Hola, señor conejo. ¿Un conejo? ¿Acá arriba? Vaya, es hora de recargar mis baterías. Estado de Texas. El corazón de Texas. ¡Corre por tu vida! ¡Es Colita Esponja de Smith y ya se volvió totalmente loco! Para el mejor logro de mi misión, voy a asumir el disfraz de una modesta criatura del bosque. Oye, ¿a qué le disparas, viejo? ¡Conejos! ¡Odio a los conejos! Si hay algo que odie más que a un conejo, ¡es a dos conejos! ¡Oye! ¡Tú eres un conejo! ¡Te voy a dejar como coladera! Está bien, de acuerdo. Pero espera un momento, ¿quieres? Muy bien, ya puedes disparar cuando quieras, tontolín. ¿Pero qué rayos? ¿Pero si yo... pero ¿por qué no le di? Ten, viejo, usa la artillería pesada. Aguarda, tontón. Es una precaución. Equipo, despierten, despabilense, vamos a darle una porra al conejo. ¿Están listos? Bien. Chiquitibum, a la bim bomba, sí. Bugs Bunny, ra, ra, ra. Chiquitibum, a la bim bomba, sí. Bugs Bunny, sí. Ra, ra, ra. Eso es. Muy bien, muy bien. Sí, arriba, abajo. Chiquitibum, a la bim bomba, sí. Bugs Bunny, ra, ra, ra. Chiquitibum, a la bim bomba, sí. Bugs Bunny, ra, ra, ra. Qué par de tontos. Muy bien. Es hora de pensar en algunas travesuras más. Todo. Es hora de volver a recargar. Parece ser un trabajo para el verdadero Superman. From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli. Lo siento, tontos. Ya no puedo jugar más con ustedes. Tengo una misión importante que cumplir. We will fight our country hacia Berlín, Tokio y puntos occidentales.